se ponen a la sombra. Habla cuembe, cuembe nana, cuembe, cuembe nana. Habla cuembe, cuembe nana. Si la tuya te sorprende, habla cuembe, cuembe nana. Y cama con de curubinande mi ancora curubinande llora. Cuembe, cuembe nama, habla cuembe, cuembe nama. Cuembe, cuembe nama, habla cuembe, cuembe nama. Jaja mende, jaja congo curubinande llora. Cuembe, cuembe nama, habla cuembe, cuembe nama. Cuembe, cuembe nama. Sigama con de pena, ande mi ancora pena. Si cama con de curubinande mi ancora curubinande llorar.